Bienvenidos a Headbanger Zone Radio. Ya ando metal y rock, además. Eso no es Carlos, todo mundo. Sí, sí, se quedó tildado, maestro. Es que el negro estaba hablando de líquido, ¿no, hijo? Sí, sí. Y lo excita uno. Sí. Negro, usted está como el calamar ese que encontraron, ¿no, maestro? 67 centímetros de falo, maestro. ¿Para qué es? No, no lo veo, me mata, feo. Me atravieso. Ma, ya volvió Cuy con nosotros. Por desgracia. Estaba en el canopy, lo encontraron en la selva. Se había transformado en un chancho de monte, nada. Negro, la semana del negro. La semana con el negro. Mae, estoy enfermo, nada más. Estaba pasado enfermo y Fai también. Fai estuvo esos dos días, mae. Los dos días que vine, estaba aquí tirado, así de acá. Mae, casi que convulsionando, mae, me estaba muriendo. Ya, brutalmente. Yo solo de goma el domingo, mae. Desayuné al Alcacercer y almorcé sopa Maggi. Ya, brutal, mae. Mae, ni pude jugar Play in Pan ni nada. Me dolía tanto la jupa que no podía ver, weón. Mae, saco, está chile. Yo desde que tengo una hora así, weón. Negro, estoy demasiado excitado jugando, mae. ¿Se acuerda cuando jugué en su choza, mae? Los geckos me agarraron. Ahora no. Ya le agarré el toque, mae. Ahora estoy en Sudamérica. Es un sueño para mí jugar Metal Gear en Play 3, madre. Bueno, esa fue la semana del negro, estar enfermo. De la CTS, más usted sabe que en África, pues, la malaria y el SIDA y todo eso. Es normal ya, estar enfermo. Sí, sí. El negro más bien ahorita desarrolla más inmunidad de la cuenta, porque el negro es el principio de todo. Y el principio del team, madre. Recuerden, madre, la Santa Trinidad. Chuck, el madre que se pegó los 25 millones y el Pulpo Paul, madre. Sí, cierto, el martes. Que ahora lo ponen en todos lados. ¿Usted no lo vio el martes? Pero sí, renunció, es más, cobraba viajes y tiene 25 millones ahora. ¿Qué? ¿Mae? Yo sí, pues, gastó su vida estudiando esa barra. Usted vio que le hacen una pregunta de cualquier cosa y el mae la saca. Mae, no. Usted no vio en 7 días cuando el mae se puso a buscar. Que el mae dijo que él se acordaba que había visto en algún lado y que España era el que tenía más jugadores. El mae sacó un libro, mae, pero enorme, mae, y empezó a darle vueltas así a las páginas y en eso quiso subrayado España para el mundial ese que le preguntaron la fecha. El 62. Tenía 5 extranjeros, mae, y entonces ahí dice, aquí está, justamente aquí está el motivo de por qué me gané los 25 millones, mae, lo tenía así subrayado y todo, mae, ¿sabe qué sabe, cú, mae? Mae, ese hijo de puta gastó toda su vida en fútbol, mae. Y ahí, mae, ahora le valió la pena, weón. No como el mamador, usted no ve quién quiere ser millonario este martes, ¿qué pasó? Mae, el mamador, primero que pasan, mae. Le cantan una canción de niños. Mae, no se la sabía, tú que usaron comodín. Mae, después le preguntan que cómo le dicen a los guatemaltecos, que a quién se les dice chapines. El mae hizo 50-50, lo que salvadoreños y guatemaltecos. Guatemaltecos. Mae, llega la de 500 mil y le preguntan cuál es el premio periodismo, el premio Magón. Me dijo que el premio Mauro Fernández, weón. No pegó nada, más. Qué caballo, man. En cambio, el otro, man, se retiró. ¿Las 5 primeras se fue? Sí, se fue. Sí, no, weón. Eso sí es ser mamador, man. Porque, man, es que uno va ahí y uno dice mínimo 5 tejitas aseguradas, man. Sí, sí, porque las puertas son todas tontas, man. Man, pero yo le digo, como el imbécil, man, que dijo que Farmil era de Twitter, man. También es porque el programa era con un tema específico y el mae se especializaba en eso, pues si le hubiesen preguntado otra vara, tal vez. Sí, es obvio, eso le dije ya a mi tata. Ahora vamos a ver quién llega a los 25 millones. Sin esas. No como el mae buchón que la batió la última y mamó. Ah, pero eso es por mamador legalmente. Oh, mi respeto es todavía para el mae que llama a la esposa con los últimos dos como viene, ah, sí, mae. Sí. Que llama a la esposa y decirle, amor, que me llevo los 5 kilos para la casa. Sí, porque la vara la hacían del coco. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pero ya respondiste la pregunta. Yeah, no, cuando cuelga el presentador se cae y le hace, bueno, no te vamos a contar el comodín porque en realidad no lo usaste, le hace. Pero fue una buena manera en cagarte en el programa. Sí, ¿no? Sí. Es lo que la gente, no, pero me la hace el hijo de puta. Yo vivo en Estados Unidos, también hice lo mismo. Yo te digo, en la gran puta, ¿se dónde sacan eso, man? Bueno, el punto es que vamos a empezar, man. ¿Cuál de todos? Y es el de España, mae. ¿Dónde se saca la copa? Pues, ojo, mae, vamos a empezar con una banda polaca de black y death metal, mae, que se formó en Cracovia en 1997. Allá donde juega Junior Díaz, esa perra. ¿En dónde? Cracovia. Cracovia. Mae, los primeros demos usaron un melodic black y ya después implementaron death metal, mae. Allí, por dicen. Hay fútbol de monos, ¿no? Del bloque del este, ¿vale? Madre, ojo, voy a intentar hablar porque mi polaco no está bien. Esos son los componentes. Guitarra. Sermislau Quasarre Olbirt en la vocal y en la guitarra. Wacław Borowiec en los teclados. Darius Etzinsen en la guitarra. Powell o Paul Joresewicz en la batería. Y Rafael Brauer en el bajo. Más Sandra Kronix. No le salieron así como Lucas Podolski o Miroslav Klose, una hora así, no, le salieron bien difícil, ¿no? Digo. La canción que vamos a escuchar se llama. Como el japonés, mae. Marco Tulio, güey. Marco Tulio. Outer Empire es la canción que vamos a escuchar, mae. Después vamos a escuchar una banda de metal, ¿sabes qué? Se me perdió. Esta banda se llama Haunted Shores. Y bueno, ya les dije, hacen metalcore, mae, pero sus letras hablan más que todo de fantasía, de sociedad, de la vida y de la presión social. Y se formaron en Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, mae, en Washington, Distrito de Columbia, que Washington DC es un distrito aparte de los 50 estados, mae. Ajá. Muy importante. Mae, está compuesto por Chris Barrett en los vocales, Mark Holman en la guitarra y también toca el bajo, mae, igual que Misha Mansour, también hace la guitarra o el bajo y a las programaciones. Me imagino que utilizan algún tipo de sí, de inserción electrónica ahí. Nicholas Dolde en la vocal y ya Chris Helbert en la batería, mae. Su EP Maelstrom, que es de donde saco esta canción, fue grabado por Chris Dowen, conocido en bandas como Black Dahlia Murder, Solsticio y Time of Cholera. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama The Shading of Sin. Vamos con estas dos canciones. Ahí teníamos The Shading of Sin, mae. Segundo bloque. Me va a cortar un poco más de la mitad de lo que tengo ya. ¿A Chile, mae? ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Dale, mae, que no hay, que ya no hay concierto de Arson ni el concierto de Walter, entonces ya llegó la hora. Yo me acuerdo, mae. Bueno, ya, otro bloque, mae. Mae, sí, usted. Luego va a fallar. Sí, no. Bueno, la banda que vamos a escuchar es Irónica, este grupo de Finlandia. Sus componentes son Elina Iron en las vocales, Bill Palin en las guitarras, Gianni Paola en, no sé qué es eso, mae, E-string, no sé qué es eso. ¿Qué es eso, mae? ¿Sabes qué instrumento es ese? No. Sí, yo tampoco, güey. Yuka Rajala en los teclados. Yuka Rajala en los teclados. ¿Cómo se llama? Yaki Ere. Sorry, sorry. Y Aki Rala en la batería. Mae. Y string. El G-string son los hilos, ¿no? En los hilos, entonces. No, el G-string con G. Y. E-S-T-R-I-N-G. Tampoco el negro sabe. Y negro, bueno, eso es el instrumento de África. Este no sabe, ¿no? La cuestión es que, bueno, vamos a escuchar del segundo disco de Irónica. No es una afinación, weón. Eso es mi. Ah, bueno, es que no sé nada musical. El E-string es una afinación de guitarra o de violín, ¿no? Entonces, el que toca el violín. Yo no sé si tienen violín, ¿no? Bueno, yo no sé, la cuestión es que vamos a escuchar de su segundo disco, Viveré, la canción Soul Fade the Memory. ¿Sabes? Diga algo más. ¿Qué? Mae, debe estar viendo el Facebook, mae. No, es que estoy organizando una salida. Y sí, pero está, y, a mí qué me importa, mae, estamos grabando el programa, después organiza lo que quiera, weón. O sea, la recomendación de la semana, ¿cuál es? No, madre, que vean este video. No, madre, que sea el nuevo, el sí, madre, en YouTube o también en Televisión Nacional lo están dando, no sé. El nuevo video de Ozzy Osbourne, madre, se llama Let Me Hear You Scream, madre. Muy buen video, yo, madre. Yo, Ozzy, ella haciendo esa música, Scream. Madre, madre, quien me mande un correo y mira que es ese género, Scream, madre, le regalo a... Ya salva el paquete una vez y con el chavo, porque ahora ya se entregó, parece. Sí, sí. Ma, el sábado los vimos en la come mierda, los tres, ma. Sí, ma, ma. Sí. Ma, pirucho, pero de repente ma, llegamos Fayán y yo. Tequila. No sobrios, ma, pero puta, efectivos. Ma, llega, se pone la palma mía. Ahí vine, ¿con quién estoy hablando por teléfono? Dígame. Y yo. A ver, y le saqué el teléfono y decía Kimby, ma. El sábado ya me dice, ma, le estoy mandando unos mensajes a Kimi, me hace, ma, yo sé que yo no tengo que estar haciendo esto, yo sé que no tengo que estar haciendo esto, yo era pedazo idiota. Guarda ese hijo de puta celular. Bueno. Ma, es la verdad, ma. Entiéndalo, un weón. Usted no entiende que anda buscando dónde pisar, ma. Oh, saludos, guaputucho. Saludos para Kimi. Para escuchar a Perucho ese, bueno, vamos a seguir, ma. Con una banda de vocalista de Willa, ma. Esta banda es Delane, ma. ¿También? ¿También es de vocalista, Willa? Delane es un grupo de Holanda, ma. Pichu, es un grupo Pichu. Holanda. Un grupo subcampeón es. Ajá, de Symphonic Gothic Metal. 30 equipos, man. Jamás mejor que Honduras. Fundado por ex el tecladista de Within Temptation, Martin Westerhall. Honduras quedó mejor que nosotros en el mundial pasado, man. No vio el mundial femenino, man. Las huilas que, man, Alemania en el partido inaugural les metió el mismo marcador que a nosotros nos metieron hace 4 años, ¿cómo? Quedó el partido el martes, era, ¿no? De las huilas, 4-2 perdieron. Sí. Headbanger siguiendo el fútbol a nivel mundial. Mañana juegan, ¿no? Contra Francia, a las 7 de la mañana. No tienen a un Henry en Francia. Henry, weón. Henry que ya anunció su retiro oficial, ma. No, va para Chicago. ¿Por eso? Sí, bueno, cuando va para. Oficial, weón. Henry, weón, usted habla de ese equipillo, Francia. Pero Rafa Márquez también, weón. Rafa Márquez. Parece que también. Rafa Márquez, weón. Y Ruiz ya puso un periodo de 2 semanas, madre, para ver qué hacían con él. ¿Quién hacía la mejor oferta? Y si no se queda con el Twente. El Liverpool está interesado en Brian Ruiz. Según leí por ahí, man. Sí, pero dicen que nada más van a pagar apenas, así, lo que pide el Twente, nada más. Creo que son como 15 millones de dólares. Sí. Eso es lo más que pagan. Bueno, el punto es que yo estaba hablando de un grupo, mae. Dylan, que se fundó por, ya lo dije, por Martin y... Por Martin Luther King. Más, cuando este abandonó Within Temptation en 2001, cuando se enfermó de mononucleosis infecciosa. Sí. El dato curioso de hoy es que la mononucleosis infecciosa es causada por el virus de Epstein-Barr, mae. La misma familia del virus del herpes, pero también puede ser producida por el citomegalovirus y en un 1% por el Toxoplasma gondii. Esta enfermedad aparece frecuentemente en adolescentes y adultos jóvenes y los síntomas que la caracterizan son fiebre, faringitis, dolor de garganta, inflamación de los glúteos, ma. Y en los ganglios linfáticos, y produce fatiga, lo que hace necesario un reposo absoluto total, sobre todo para hombres, dependiendo de la gravedad de los síntomas. La transmisión, pues normalmente la llamada enfermedad del beso se transmite principalmente por el intercambio de saliva a través de besos, al beber del mismo vaso o de la misma botella, compartir comida o compartir bebidas. Se han descrito episodios epidémicos en varias partes del mundo. El virus se elimina hasta 18 meses, está hablando de la enfermedad que tenía el MAE cuando fundó el grupo, 18 meses después de la infección primaria. Los síntomas, madre, dice que la fiebre es una de las características muy comunes. Los ganglios linfáticos suelen estar inflamados. También produce adenomegalias profundas, sobre todo en ilios pulmonares y mediastino. Y en la mitad de los casos se acompañan con la esplenomegalia y en el 10% con hepatomegalia. La hepatomegalia... Pues yo voy a ahorrar este programa, ¿no? La hepatomegalia es un aumento patológico del tamaño del hígado. Normalmente el hígado no es palpable, ya que queda por debajo del reborde costal. Es posible limitarlo mediante percusión. Que pinche me pone una batería y se toca el hígado, man. Más, el sonido que se produce cambia su naturaleza de timpánico a mate, que es un sonido sordo que se produce cuando la mano está sobre un órgano sólido. Muy bien. Pero volviendo al tema de la mononucleosis infecciosa, el tratamiento, más, es... Se ha comprobado que en infecciones el agente viral valaciclovir puede reducir el control e incluso eliminar este virus, ¿verdad? Si quieren más referencias, pueden dirigir también a enfermedad de Hodgkin, enfermedad infecciosa, herpes virus o micropasia. Pero volviendo al tema importante de la banda, cuando el madre tenía... Hablando otra vez del mozo, del maestro Piero. Mae, se fue un modo de ley en 2002 y no sería hasta julio de 2005 que lanzaron su primer disco con la discográfica Roadrunner Desk Records. Que fue su primer álbum Lucid. Y esa banda estaba formada por Charles Wessels, Evo Peters, Ray Van Lante, Martin Westerhold y Sander Sauer. La canción que vamos a escuchar se llama Control the Storm. Vamos con estas dos canciones. teníamos Control the Storm, ma, y ahora vamos con las baladas, ma. Después de ese aprendizaje que tuvimos, ma, sobre la enfermedad, que ya no me acuerdo ni cuál era. ¿Cómo era, ma? No, ma, no sé. Bueno, después de eres... Mononucleosis infecciosa. Mononucleosis infecciosa, es una, ma. Es una de la familia del herpes. Una familia del herpes. Bueno, vamos a ir con un grupo que se llama Cripta. Ellos son de España. Su género anda es metal alternativo. Y bueno, el disco que vamos a escuchar se llama Ante Mí. Y la canción que vamos a escuchar también se llama Ante Mí. Los integrantes son Raúl Conejo a la guitarra y voz, David Marcelo a la guitarra, Ángel Muñoz al bajo y Enrique García a la batería. ¿Qué canción vamos a oír, madre? Ante Mí. El álbum se llama Ante Mí, la canción. Ah. Después vamos a seguir, madre. Vamos a ir a lo clásico, al estilo Niga Music, una banda hard rock, madre, francesa, por cierto, que se llama Shannon. No Charon, Shannon. Shannon, que es una banda que se creó en el año 1998 por Patrice Louis en la guitarra y Thierry Danincourt en los teclados, y que finalmente encontró su formación definitiva cuando se unieron Oliver del Valle en la voz, Nicolas Fixi en el bajo y Benjamin Bergerole en la batería. Y en 2013 editaron su primer álbum, el cual fue reconocido por la prensa como un estilo totalmente asociado al rock melódico que caracterizaba a las grandes bandas americanas de los años 80. Y actualmente pues editaron un nuevo material que se llama Angel in Disguise, que es la de donde extrae la canción, ma, que tiene una fuerza y garra propia del hard rock, dice la crítica, pero mucho más melódico y con temas muy potentes, muy hard rockeros, pero también con la balada que es On and On, que es la canción que voy a poner, y los demás temas vienen cargados de rebeldía, pero vamos a escuchar esa balada On and On. Vamos con estas dos canciones. Qué espantoso diablo anda suelto para atormentarnos, sembrando el terror y la muerte. Las pobres gentes están aterrorizadas y el miedo se extiende por doquier. Entre tanto, yo sigo transformando en una bestia sanguinaria que mata a pobres inocentes. Hemos traído el horror y la muerte a estas tierras, pero lo que está ocurriendo es demasiado terrible y extraño para poder comprenderlo. Los muertos surgirán de las fosas, infames demonios quedarán libres. Los espectros de brujos y asesinos saldrán de sus tumbas para atormentar a los hombres. Yeah. noches de luna llena se escuchan unos sonidos espantosos que salen de los sótanos. Aparecen cadáveres semidevorados, mutilados salvajemente. He recorrido el mundo buscando remedio para mi terrible mal, sin ningún resultado. Ánimas benditas del purgatorio, protegednos. She's gone, but she's still in my head. Whoa, she's gone, but who could understand that wily veil? She broke my life, she's a day in tonight. tenemos la balada On and On de la banda Shannon, madre. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre, lo que yo no vi nunca fue el Jägermeister, madre. Madre, yo vi un Jägermeister en las fotos, pero no cuando llegué. Estaba vacío. Chao. Nigga Music, negro. Madre, ya no queremos hablar más de la toxicidad que tuvimos el. Era más vago, madre. Qué hijo de puta negro, ¿vio, madre? Está como un Buda sentado, no se puede mover. Oh, madre, ya llegó el olor del peo fetio de Fayán. Vamos con una banda que se llama Blood Rock. Dice que es una banda de Texas. Formada en 1969 hasta 75. Sus miembros son Jim Rod, Robert Edge en las vocales, Lee Pickens en la guitarra, Ed Group D en el bajo, Steve Hill en el teclado, Nick Taylor en la guitarra y Rick Cobb en la batería. Tranquilidad, ma, estoy ma, yo te pongo una pastilla, ese pedo suyo, ma. La canción que vamos a escuchar se llama Double Cross. Ma, esos postales son buenos, ma, no es. Ma, y la otra banda que vamos a escuchar se llama Dark Angel, ma, es una banda de trash de Los Ángeles, California, ma, formada en el 81 al 92 y luego estuvieron inactivos hasta el 2002 y luego al 2005. ¿Dónde están los integrantes? Los integrantes son Ron Reinhardt en los vocales, Eric Meyer en la guitarra, Daniel Williams en el bajo y Jim Hoglan en la batería. Y la canción que vamos a escuchar de esta banda se llama Perish in Flames. Entonces vamos con estas dos canciones. You're gonna be dead. Don't try to run, there ain't no place to hide. 'Cause I got justice on my side. Not a double cross. Think it's time you lost. You deserve everything you just told you he never been said. Well, can you see or will you never know? Or are you moving way too slow? Not a double cross. Think it's time you lost. You deserve everything you get. Not again! angels on my side. Not a double cause, biggest time you lost. You deserve everything you get. Shots up, got to get it. Oh, no, no, no. Well, what you think's going inside my head? Well, I just told you I never been said. You see, or will you never know? Are you moving away too slow? Not a double cross. Think it's time you lost. You deserve everything you get. Yeah. Bueno, ahí teníamos Perishing Flames de Dark Angel y Double Cross de Blood Rock. Vamos a ir cerrando, mae. Patua. Usted había puesto una banda que se llamaba Sound Chaser, mae. Mae, si hace un tiempo. ¿Qué canción puso, mae? A New. No, ¿cómo se llama el disco, yo creo? Ah, bueno, A New Awakening. Bueno, ya Quil les había hablado entonces en su momento que esta banda se creó en el 2001 por Marcos Rodríguez y Penny Lane, ¿no? Wow. Al chile Penny Lane, después se vino y se puso una tienda de zapatos ahí en el mall. Pero la verdad es que va. No, que ellos trabajaban en el grupo Torre Marfil, que es un grupo venezolano, ¿ah? Sí. Se casaron y se fueron a ir a España, ¿ma? A Tenerife propiamente y desarrollaron su proyecto. Y sacaron un disco. Bueno, no, el proyecto de la banda Sound Chaser, sacaron un álbum que se llama New Awakening, ya había puesto la canción homónima. Yo voy a poner una canción, ma, que me pareció curioso meter al final, porque estos días, bueno, todos estos días no, en los últimos meses he tenido con varios amigos el debate sobre el karma, ma. ¿Usted cree que existe el karma, ma? La evolución de las acciones que hace una persona en mayor o menor medida. Yo creo que sí, ma. Se devuelven, y no quiere decir que porque usted robe, alguien le va a robar, no. Pues usted roba, se le va a devolver, pero de cualquier otra manera, pero se le devuelve. De hecho, yo pienso lo mismo, he sido testigo de... También, ma, el karma, muy bueno, ma. ¿Y qué piensa usted del esta hora, ma, del chi, ma, del ki, del eso, el eso, el chi? Ma, no sé ni qué es, lo que tiene Goku. El ki, mae. Sí, sí, es la energía. Mae, oiga, mae, yo ayer estaba viendo la ciencia de la lucha, mae. Qué psycho. Un chino me agarró y se puso una lanza. Se la puso acá, en el cuello. Mae, se puso esa vara. Y él presionó todo su cuerpo hacia en dirección contraria a la lanza. Y otro mae le quebraba una varilla en la espalda, mae. Vea, mae, no se rajó. Y no le pasó nada en la espalda. El mae se levantó como si nada. Esa para, y en la ciencia de la lucha es como, descubrió que el que más duro pega es el boxeador, y segundo el de karate era. No, el de taekwondo. Porque está el, no, es que estaba uno de taekwondo. Karate, taekwondo, el mae de esa vara brasileña, ¿cómo es que se llama? La vara esa brasileña, la capoeira. La capoeira. Ese mae sí que mamó cuando le ponen el cuerpo, bueno, la vara en movimiento. Mae, no saben nada con. Los más rudos eran el de Kung Fu y el de Taekwondo, que lo que usted no le explica nunca en la ciencia de la lucha es que por más que usted sepa, usted no tiene oportunidad contra el negro. Cierto. Ya, usted puede saber todas combinadas si quiere y nunca va a poder, mae. El negro es, bueno, omnipotente en eso, ¿no? Bueno, vamos cerrando, mae. ¿Cómo? Ya van cerrando. Sí, bueno, yo ya hablé de Sound Chaser, yo qué estaba haciendo, tome cuí. Madre, para completar a su formación invitaron al baterista Gilberto Free Finol, que estaba en un grupo que se llamaba Pig Farm on the Moon. Pig Farm on the Moon. Quick Farm on the Madre. Moon. Y para cerrar vamos a escuchar algo raro, porque bueno, no es raro. Es más, no lo voy a ni a presentar ni nada, porque ellos en la canción se van a presentar, van a decir la canción. y al final van a dar una explicación de por qué la canción, mae. Al puro final, cuando termine la canción. Lo que sí les voy a decir es que el audio no es, el audio no está muy bueno que digamos. El audio no está muy bueno que digamos porque es de un, porque este sí podría decir que nos la dieron ellos, mae. Porque hubo un tiempo que el grupo en su página, creo que fue como una semana o algo así, que le enviaba un correo, ellos le devolvían el correo con el enlace para descargar el disco. Entonces lo descargué, es un disco en directo. El audio no es muy bueno, pero la canción siempre me ha cuadrado. Y de hecho la canción lleva el nombre de su segundo disco. Y bueno, le puedo decir que la banda se forma a finales del 2002, que es una banda de heavy trash, y que se forma después de la separación del grupo Muru, debido a que su cantante, el cantante Muru, con la separación decidió empezar un proyecto nuevo. Y el resto de los integrantes son Filto en los teclados, Iván Manzano en la batería, José María Pérez en el bajo y Pablo Fernández en la guitarra. Y bueno, decirles que ya este grupo actualmente no está tocando ni está haciendo giras, pero es porque se quedaron solamente dos integrantes, que son Filto y su cantante. Y entonces en este momento están inactivos. Habría que ver si vuelven a los escenarios o ya definitivamente dan el grupo por desaparecido. Y yo creo que nada más, hay una canción, como les dije antes, se van a presentar, van a decir cuál es la canción y al final van a dar una explicación bastante rápida, pero concisa, exactamente. Como la de la mononucleosis. Y Fabián, en su afán de descargar energías derratadas hacia demás personas, va a poner una canción también. Madre, no, pues esta no es nada malo. No. Bueno, madre, ya me agarró desubicado por estar haciéndole filo a esta picha. Le hace filo a la picha. Madre, qué hijo de puta, montón de información, ¿verdad? No, la banda que voy a poner es Seth Godin, es una banda de power metal originaria de Fulda, Alemania, influenciada principalmente por los alemanes de Halloween. Madre, la canción directo, vamos a la canción. Madre, ¿cuál fue la que iba a poner? Death or Rock. Sí, del álbum Titanitus Sanctus. Nada más, eso es. No es Tinnitus Sanctus, man. Tinnitus, sí, Tinnitus Sanctus, man. Bueno, vamos cerrando ya headbangersincero.tk. Recuerden escucharnos también, te cruzamos sábados a mediodía, domingos a las 5. Claro, la T es 15, martes a la 1, jueves a las 6. Y hoy, programa especial grabando jueves. Hasta la próxima. Feast! Silver Feast! Silver Feast está muy ilusionado con su segundo trabajo, del cual os traemos ahora mismo un adelanto que se titula algo así como Lágrimas de Sangre. Hombres, que haga cesar la violencia de quien manos blancas se sangrientan. Escuchadlos en tu nombre. Yeah. más dolor, no más terrorismo, no más lágrimas de sangre.